Nos vamos a Santa Fe Capital, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes, con una jornada bastante agradable aquí en la capital provincial, luego de una mañana convulsionada en la terminal de colectivos. ¿Qué pasó? Hubo un paro, pero nada que ver con lo... ¿Qué concretamente qué pasa con la UTA? A ver, tengo que hacer un poquito de historia. El día de hoy amanecimos con que entre las 8:30 y las 12:00 iban a haber asambleas de varias empresas de colectivos quienes no se plegaron por la 4 y la 14. Esto se atendió que era la 4 y la 8 solamente, eran las que circulaban inclusive todas las líneas de lo que es la empresa Continental, que une a Sauce Viejo, atraviesa por Santo Tomé, sigue por Santa Fe y termina a la altura de Zapallo, pasando por Colacine, Rincón y varias otras localidades. Sí. Bueno, directamente acá, ¿cuál es el problema? Esta intervención justamente se está dando de manera ilegal para este grupo de quienes están en la actual dirigencia, más allá del interventor, elegido en elecciones, que es Osvaldo Lelea Grafó. Él justamente es quien estuvo también concentrado junto a los choferes. Él mencionó, bueno, él sería el líder desplazado de la UTA Santa Fe, y menciona que los interventores tienen que darse cuenta que los trabajadores son dueños de la UTA y estaban ahí, estaban en la terminal de colectivos impidiendo que salgan los colectivos de media y larga distancia. Sí. Bueno, lo que menciona es que salgan a la calle a ver quiénes son los de la intervención corrupta que llega a Santa Fe. Durísimas las palabras. Porque, ¿qué pasa? Se mencionó Grafogo desde que hace casi 15 años que están conduciendo esta seccional, la seccional de Santa Fe, una de las mejores del país, pero cuando quisieron sacar los pies del plato, hace menos de un mes, les dijeron que no iban a seguir más con estas políticas, y él lo denomina como políticas corruptas de Roberto Fernández y Jorge Kiener, que serían los líderes nacionales, y que no quieren más que representen, al menos a lo que es la seccional de Santa Fe. Por eso dicen, basta, ¿qué lo vinieron a acusar? Bueno, los acusan a estos ladrones y a nosotros, con todos los años que presentamos los balances, pero ahora lo vienen a buscar. Estuve averiguando sobre los balances, porque también pesa una supuesta malversación de fondos, por eso se ha intervenido la UTA. Me comentan que los balances que se presentaba la UTA Santa Fe son balances mensuales y que pasan por el ojo de 5 contadores. Aparte va al Ministerio de Trabajo eso, va al Ministerio de Trabajo en el trámite mensual. Eso en el caso nuestro no, pero ¿sabés que otros sindicatos que lo hacen en forma mensual? Nosotros vivimos la vieja época y directamente es un balance anual que tiene que ser dentro de los 120 días hábiles a partir del primero bueno, de... La UTA. Bueno, gracias. Pasa, no, por... Corto acá porque agradezco a mi amigo Ledesma que me trajo el mate cocido. Usted sabe perfecto. Que mi contrato... Sí, tengo que hacer corta la información. Está bien, no se haga, pero vamos a tirar. Mi contrato prevé un mate cocido, todo lo que significa el pago. Así estamos. Vamos. Perfecto. La UTA... Les decía, son dos contadores de la provincia de Santa Fe y a su vez, luego chequean estos balances tres contadores de la Junta Ejecutiva Nacional. Y estos tres contadores de la Junta Ejecutiva Nacional a la cual pertenece Fernández y Kiener, siempre les han dado el ok. Entonces, ¿cómo te van a acusar de malversación de fondos si tus contadores, justamente, de la Junta Ejecutiva Nacional, daban el ok para que sigan? Claro. Entonces, vos también estabas involucrado. Lo que pasa es que acá hay una situación particular. Muchos sindicatos del interior se están rebelando la conducción nacional. Pasó con Camioneros. Exacto. Usted sabe que Camioneros ya se apartó, pero le cortan la obra social, le mandan menos plata... Eso es lo que le voy a contar luego, porque me llamó la atención el porcentaje, eso lo dejamos para el final, con la frutillita. Bueno, nos enteramos también que por estatuto no está permitido una lista opositora. Eso no existe en el mundo. Igual, tiene que ser lista única, médico, eso por estatuto. Pero eso no existe en el mundo. Por lo tanto, ahora que se va normalizando, lo que dice Agrafogo es, muchachos, damos lecciones y les vamos a demostrar que ustedes son los corruptos, que ustedes se quieren quedar con la UTA Santa Fe. Me estaba acordando, yo creía que era de la década del 90, de dónde viene Jorge Kiener, porque uno tiene que hacer un poco de memoria, Kirchner había sido concejal de la ciudad de Santa Fe, pero anteriormente, que dirigía la UTE, estamos hablando del 2006, del 2005 y del 2007, acá se da una situación bastante violenta, donde dos colectivos que iban a nuestra línea continental, dos colectivos que iban hacia Rincón son incendiados, que es la línea 19 y la línea Servitur. Eran las únicas que iban para Rincón. Sí. En esa época, de un del otro, amanecieron estos dos móviles incendiados. Obviamente que en su momento había trascendido que era la dirigencia actual de la UTE. Eso pasó entre el 2005 y el 2007. A partir del 2007, tiene la Secretaría General Osvaldo Lelea Grafogo, que ya hace, como le decíamos, 15 años está frente de este gremio en Santa Fe. Lo que me dicen, bueno, acá lo único que quieren hacer es literalmente demostración de fuerza. No vamos a hacer más lugar porque no da. Pero es a ver quién tiene más peso. Hoy por hoy la gente de Agrafogo es al estilo homeless, está en la calle, se reúnen en distintas casas particulares, se concentran vía WhatsApp, porque no tienen la posibilidad de estar en el gremio. Pero me dijeron que desde el 2020 tienen bonos no remunerativos. Estamos hablando de durante toda la pandemia, La mayoría son bonos no remunerativos, les han cortado los sanatorios. Y el 30 de junio del 2020, hasta la fecha, ellos cobran 88.12. ¿Sabe lo que significa eso? No. 88% en negro. Ah, la miércoles. Chau caja de jubilación, chau aporte, chau todo eso. Claro, tenés 12% de aporte solamente. Te va a curar con un sueldo de miseria, con menos la mínima. Es tremendo. Ahora, eso trasladado a la gente. Cuando hubo muchos casos que decían, bueno, yo tenía que ir a Buenos Aires por trabajo y ahora no sé qué hacer. Hubo una persona que se sentó en la mitad del corte, lo rodeaba la policía y la esposa decía, bueno, al final a mi marido lo tienen rodeado, pero los trabajadores los dejan que sigan cortando la calle. Bueno, el hombre se cruzó de los piquetes, se sentó en la mitad, se quiso rebelar, no le sirvió de nada, pero ahora... ¿Pero qué, quería viajar este hombre? ¿Quería viajar? ¿Cómo era el tema? Él está en contra del piquete de lo que estaba sucediendo en estos momentos por la mañana en la terminal de colectivos. Digamos que hay situaciones particulares, digamos, lo extremismo. Claro, aparte estamos de par igualmente. Sí, pero bueno. Hoy fue una jornada... Totalmente. No, claro. Hoy no había chicos en las escuelas, no sé quién más arrancaban hoy porque ya me estoy media perdida. Sí, me acuerdo que era Sadov y Amzapé. No sé si eran los del gremio de la salud, no lo recuerdo, pero, y es que recordarle que también para el día jueves y viernes la gente de IAPOS. Pero cuando uno siempre dice... Y ATI y UPCN, señora, también, ATI y UPCN. Exacto, estamos claros ahí, pero también el gremio, el sindicato de los trabajadores de IAPOS también para. No, lo que le quería decir, cuando uno siempre discute sobre el corte de boleto, que esto es eterno que lo discutimos, la verdad, tengo una postura, a mi criterio, bastante, al menos me convence a mí, por lo que es el corte de boleto, no así en Buenos Aires, no es la misma cantidad que en Santa Fe. Lo que me comentan es lo siguiente: estamos cansados de que nuestras paritarias se decidan en Buenos Aires. Ahora entendemos el porqué. Claro. Si estamos hablando que la mayoría, para 88, estamos hablando de 88% de dinero, los quiero ver a los trabajadores o de sindicatos o de ATE, de UPCN, tendrían que cobrar 88% negro. No es válido, ese ejemplo no es válido para ningún trabajador ni trabajadora. No, bueno, eso es lo que están haciendo los choferes de colectivo. Bueno. Inclusive, Agafogo, al mencionarle justamente estas dos líneas que seguían circulando, él mencionó que se sumen, que los está esperando para que se sumen, que ellos obviamente los van a respaldar y quieren ir a elecciones. A partir de ahora se puede, justamente porque se lo había permitido el estatuto. Así que la idea es que no sea descarnizada interna. Perfecto. También me hizo recordar a estas intervenciones, ¿viste? Cuando se te canta la gana, vos te levantás hoy y decís, no me gusta tu cara, quiero intervenir. ¿Qué hizo correr tanto José Corral cuando intervenir la Unión Cívica Radical porque no le gustaban algunas caras? Lo tengo muy fresquito porque fue hace mucho. Así es. Bueno. Para hacer un poco de memoria, ¿vio? Porque después dicen, uy, ¿cómo sabe? Porque uno tiene un poquito de memoria. Poquito nomás. Bueno. ¿Qué más tiene para informar a Salí? Hay un tema ahí que recién estuvieron charlando las chicas que hacen el programa del colectivo de GTV acá. Mañana hay una... Tremendo lo que arrojó la autopsia. Sí. Tremendo. Primer, estamos hablando de la persona esta trans que fue asesinada anteayer. Sandra Ironici se llama. Sí. La primera persona de Santa Fe en realizar un cambio de identidad en su documento. Bueno, había quedó demostrado que murió acuchillada y después incendió la casa. O sea que, bueno, la persona que está detenida, obviamente, no sé cuándo está la fecha justamente de la imputación al sospechoso. Me quería enganchar con Cristina acá, discúlpeme, estaba revisando esta calle. Salió Cristina hablando, discúlpeme. Continúe, Selina. No, que la verdad no tengo fecha de lo que va a ser la fecha imputativa. Mañana, 8 de la mañana, frente ahí en tribunales. Por lo menos que está planteando. En el programa anterior tuve un planteo del colectivo para viajar mañana a Santa Fe a, digamos, a manifestarse ahí frente a tribunales. Ese es el tema. Yo no sé si mañana es la casa de los docentes. Y no sé también. Si van a encontrar claro, todo. Los docentes van a casa de gobierno, o sea, por un lado van a estar justamente acá en el periodo de justicia. Por el esclarecimiento que está por demás de claro. La idea es que esta persona pague por lo que hizo. Por eso se pide justicia. Sí. Pero está más que las caras lo que hizo. Aparte, como decíamos, la autopsia ha revelado que primero murió apuñalada y luego hicieron su vivienda. Bueno, yo le cuento en Gable qué es lo que está pasando con este tema, fundamentalmente en lo que hace el accionar del gobierno local a través de la subsecretaria de Género, Derechos Humanos y no sé qué otro cargo más tiene, en los cuales hubo una sesión particular hace ya casi 20 días atrás, en los cuales fue designada una persona que ahora es compañera nuestra, trabaja en la radio, hace el programa de ella, Cris Zapata, es trans. Y bueno, fue designada dentro de lo que significa la casa Violeta, ¿es? No. ¿Cómo? Digamos, Bolaño, ayúdeme. ¿Cómo se llama el punto Violeta, es? Punto Violeta, es un lugar para que, digamos, sea manejado por el colectivo. Y esta funcionaria sí. se ha brusquelado y a ver, no quiere salir y te ha dado el visto bueno. Y esta designación que vino de Santa Fe la han frenado. Entonces, toda una cosa... No le estoy entendiendo. Se conforma el punto Violeta, que es un lugar, digamos, un espacio en donde tendría que ser manejado por el colectivo LGTB. ¿Me escucha? He designado una persona... No. He designado una persona... No se escucha absolutamente nada, médico. ¿No lo escucha? No, se entrecorta mucho. Bueno, ahora ya, ¿qué hacemos? Voy a plantear el tema, a ver si me escucha ahora. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, hace 3 o 4 meses atrás se hizo, se construyó ahí el punto Violeta, donde, sí. trabajaría el colectivo LGTB. Yo no sé bien la dinámica, cómo es el trabajo, pero concretamente se designan a través de la provincia 3 personas, su identidad trans, concretamente. Y una de ellas fue rechazada porque era la que iba, un poco a manejar el tema a través de la subsecretaria de Desarrollo, de subsecretaria de Género y Derechos Humanos y, con la apoyatura del intendente, parece ser, ¿no? Nosotros no podemos pensar bien, pero concretamente esta mujer se ha opuesto a la designación de una de las 3 personas que la que iba a comandar, el punto de Violeta. Y bueno, está frenado lo que se fue el nombramiento, desde la provincia lo ha nombrado, pero usted sabe cómo es el tema, la palabra del funcionario local, en los casos de intendente, debe ser válida a nivel provincial. Entonces, hoy ha aparecido un flyer de esta funcionaria, reconociendo el trabajo de la persona asesinada antes de ayer, y bueno, y un poco, con flyer no alcanza. tiene una posición en contra del colectivo, y por otro lado saca flyer, digamos, en lo que hace reconocimiento a esta persona que luchó por el movimiento atrás, ¿no? Claro. ¿Ahora me entendió? Ahora sí. Bueno. Ahora sí le interpreto. Ahora sí había interpretado lo que había dicho. Bueno, así que en cuanto a la actividad, mañana tenemos justamente la cosa Vicentín, sí, en la Cámara de Diputados, y el día jueves también hay una audiencia con representantes del Banco de Santa Fe, también representantes del Ministerio Público de la Acusación, y también va a estar presente el Defensor del Pueblo, en cuanto a las estafas virtuales. No nos olvidemos que el Banco de Santa Fe es el agente financiero de la provincia, por lo tanto tiene que explicar sobre los protocolos que tiene vigente. Perfecto. Ayer hablamos con el FRADE, con respecto a lo de mañana, digamos, son los únicos que están llevando la causa adelante. La Cámara de Diputados, a través del presidente, y la comisión esta investigadora que se creó. Después, a partir de ayer, la provincia, ni la Nación, ni el Banco Nación, nadie investiga nada el tema de Vicentín. Exacto. Así es. Bueno, Celina, ¿algo más? Nada más por el momento. Le agradezco, ha sido clara y concisa. Mañana nos reencontramos a partir de las 17 horas. Quedamos así, buena jornada para todos. Hasta mañana.